quiero elevar una oración de paz. Hoy quiero soñar que ya no hay guerra. Hoy quiero escuchar los pájaros cantar. Ven, une tu voz, que el mundo espera.